Soy un fugitivo por dedicarme a lo prohibido, pero lo que hice lo hice por los míos, pa' que mi vieja no pasara frío. Por buscarme el efectivo me busqué todos los líos, y ahora el barrio está encendido por mí, la poli preguntando por mí. Dile que no, que no me conoce, que nunca llega a tener tu guarda el secreto que mi vida esconde. Gran destino, rumbo a no sé dónde. Espero que entiendas y me perdones, que si me alejo es por esas razones. Como en los viejos tiempos, son de barrio. Y la MSK, saca. Soy un fugitivo por dedicarme a lo prohibido, lo que hice lo hice por los míos, pa' que mi vieja no pasara frío. Por buscarme el efectivo me busqué todos los líos, y ahora el barrio está encendido por mí, la poli preguntando por mí. Dile que no, que no me conoces, que nunca llegaste ni a escuchar mi nombre, guarda el secreto que mi vida esconde. Clandestino, que si me alejo por esas razones.